1984. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de sota baixa. Traficam amb música de les clavegueres. Traficam amb informació contra el poder. Teixint poder contra el poder. Traficant, teixint poder, teixint poder contra el poder, contra el poder. Realitat de la meva Toyota Radio, el 107.7 de la FM. Apostos al dinero y la guerra. 1984. Traficant con pan, no con armas. Vosotros sois los culpables. De hecho a la vida, a la vida. 1984, el 107.7 de la FM. Aquest és el futur que ja està aquí. Hem estat tocats pel desig de resistir aquesta empenta. Ens dirigim cap a un món de grans minories. Aquesta és l'època de l'efímer i de la pressa. La desaparició de l'espera i del festeig. Tot és engolit ben aviat i la cultura se transforma amb avidesa i ansietat. Res pot quedar al plat. Res pot deixar-nos sense resposta. Així que aquí som, a Titoeta Ràdio, esperant el següent invent tecnològic, esperant el proper messies de la modernitat, que és més que moderna. Tan moderna que ha donat un gir estratosfèric i ara hem regressat i hem retornat al regne de la barbària, aquell del qual mai deguérem haver fugit i que se presenta sota una nova excusa. Li diuen civilització. Ara és 1984. Punta rara, punta rara, punta rara, punta rara. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del 1984. Una temporada més, el 2016-2017, acabant de crear la carpeta per tots aquests programes que farem durant tot aquest any. Bones tardes a tu també, Jota. Bones tardes. Tot un clàssic, esperam que arribi en Raül en pocs minuts, si d'aquí. I bones tardes, Larry. Els controls com cada setmana. Començam la temporada coincidint amb la fira aquí al Gaida. Ens acomiadàvem en les festes del poble. Pel juliol. Coincidint per Sant Jaume, i bueno, crec que tenim una temporada plena de novetats. Avui el programa, entre altres coses, vos xerrarem d'aquest recopilatori Mallorca Punk volumen 2 i vos adelantarem els grups que participaran, fins a 28 grups amb un LP a vinil. 28 bandes que sonen molt potents, molt potents. També avui xerrarem de la Fira del Llibre Anarquista. També, i farem de fet una connexió amb el reporter Tribulete, enviat especial. Ahir mateix vespre vam poder gaudir de l'espectacle de Títeres des d'abajo. Sí, la plaça de mi poble se deia l'espectacle d'ahir. Tan controvertit la temporada passada a Madrid, no és vera? Sí, van tenir un bon ensurt que tothom ja deu conèixer, però bé, que estan allà fent gira i jo crec que estan allà a tope, amb moltes ganes, se'ls veu. Avui de matí, de fet, també tornaven a fer un altre espectacle. I bueno, després ja repassarem la fira, que encara dona molt de sí avui i fins demà. Hi haurà molta música, ja sabeu que el 1984 és un espai de hardcore i punk fet per aficionats. Amb voluntats de ser aficionats. Amateurs. I aquesta setmana, aquesta temporada, l'hem volguda començar amb unes línies de presentació d'una publicació que va veure el llum la primavera passada. És una publicació que surt des de La Felguera, aquesta editorial que tant ens estimam, que a Madrid actualment se diu Agente Provocador, és el número 1, Los Documentos Secretos del Gabinete Negro, una publicació plena d'idees salvatges per temps salvatges. Crec que si passeu per la Fira del Disc, per la Fira del Llibre Anarquista, sí, trobareu el número 3, una publicació molt recomanable. Si us sembla, podem començar després d'haver escoltat a Siekiera, que era aquest primer grup que hem escoltat, un grup polonès de principi dels anys 80, que encara sona. Després escoltarem la següent cançó, Allà on ho vam deixar al final de la temporada passada. Sí, de totes maneres, ja que estem aquí hem fet una petita introducció a l'any, potser ens haureu de deixar una miqueta de marge, però intentarem el que són els dissabtes posar programes d'altres ràdios, i posarem altres programes d'altres bandes, ja siguin de l'arreu de l'estat, inclús internacionals, que esperem que vos siguin de la vostra, que vos agradin i que us disfruteu. No sé si avui aconseguirem posar-los ja, però si no, de cara a la setmana que ve estarem posant pràcticament música o programes fins a les 10 o les 11 del vespre. O sigui, tindrem un dissabte ben entretengut. Pues, com vos dèiem, anem a continuar amb un grup que sonava al darrer programa de la temporada anterior. Era en HHH, una banda de Banyoles, Harina de Huesos Humanos, i era una cançó on introduïen, on participaven polítics dels anys 90, no? A un collage sonoro força interessant i força vigent. Polítics dels anys 90 que tenen molt de pes ara encara, com s'està veient. Sí, no ha canviat quasi res, però alguns s'ha evidenciat tot un poc més com està el panorama polític en aquest país. Si vos sembla, en comptes d'escoltar aquell compartit amb Vitus Dance i HHH, podem continuar amb l'únic LP en solitari de HHH. A por ellos, que son muchos y están supercachas. I la cançó se diu Estúpido País. Con siempre. Sencillamente mentira. Es verdad. Y vosotros lo sabéis muy bien. Es mentira. Y es verdad. Mentira. Verdad. Yo sí digo la verdad. Y yo digo que eso es mentira. Verdad. Mentira. Pero empecemos por el principio. Palabra que quieren bajarse a sí mismos los impuestos. ¿Quiere usted que pague impuestos? Me gustaría que fueran 20 veces más. ¿Cuánto pagas tú? Todo lo que podamos, desde luego. Me da la risa. Y más. Mentira. Verdad. Mentira. Si no te dejas ganar, no juego. Pero... ¡Tontos! Inútil, cutre. El combate es tremendo. ¿Por qué no es verdad? Hijos míos, tenéis lo que os merecéis. No podemos hacer otra cosa. Resignación, resignación, resignación. Para gobernar lo que sirve es partir el bacalao. ¡Victoria! Embargado, la herencia de mi padre, todo lo que he ganado, no tengo absolutamente nada. Después de toda una vida intentando creer en la igualdad y definiendo que sin tener un trabajo, un dinero, una casa, una independencia económica, no se podía tener libertad. No solo estoy privada de la libertad física, sino que estoy muerta política, económica, socialmente. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Doncs sí, com hem sentit abans de començar amb aquest tema, aquí plorava era la senyora, la princesa, que li nomenaven, Maria Antònia Munà. Doncs des d'aquí res, cap pen ni una. Bueno, i de com deia abans en Fede, en Sosa Txatxatxa, en Serena de Huesos Humanos, que també que va sonar en el darrer programa de la temporada passada, el mateix que es Poison Idea, també el van fer sonar el darrer programa de la setmana passada, en el primer EP, m'apens, i també hem obert el programa nou d'enguany, un altre pic en el Poison Idea. Aquest pic en el Dutch Courage, un LP gravat en directe l'any 91, i el tema que escoltàvem és el Hangover Heart Attack. Ja sabeu que si voleu participar al programa enviant-nos les vostres merdes o els vostres comentaris, suggerències, convocatòries, tenim un burofax obert tota la setmana, però especialment els dissabtes de 4 a 6, on tenim un pot de feedback amb vosaltres que esteu a l'altre costat de les ondes hercianes. I aquest burofax és ni més ni manco que ara és 1984@gmail.com o també el 971-125-381. Ja ho sabeu, aquí estem cada setmana, avui la plana al completo, perquè avui és el dia de l'inici de la temporada i donam la benvinguda a en Raúl, que acaba d'entrar. Bones tardes. Muy buenas tardes a todos. Esa voz, la he echado de menos. ¿A que sí, eh? Pero bueno, estoy aquí como cada temporada y bueno, aportando pues lo que más me gusta a mí, que es pues las grandes músicas que siempre ha habido en mi entorno. I què tindrem aquesta temporada? L'has planificada un poc? Perquè sí, bueno, és la temporada número 30. A cert moment de la temporada, Titoeta Ràdio complirà 30 anys. 30 anys, sí. Però sí, sí. També és, a cert moment de la temporada se faran 40 anys del punk, no? Del bueno, punk, de l'any iniciàtic. Oficial, en teoria. 1977-2017. Sí, sí, sí. 40 teoria, anys, jo sí, crec que Raúl... Ja. Hay muchas cosas preparadas y también haremos justamente también un pequeño recordatorio a un estilo de música que también cuando estuvo decayente al principio de los 90 el punk, pues gracias a ese estilo de música pues volvió también a resurgir pues otra vez un poco lo que fue el punk y el hardcore, que fue justamente el movimiento grunge. Pues molt bé, Raúl, sempre amb el ventall obert a tope aquí el 1984. Lo més important és que sigui autèntic, underground i urgente. Exactament. Bueno, y justamente algo así habrá esta temporada en 1984. Ya te digo, un poco de todo. Y justamente, ya te digo, bandas que, por ejemplo, hace tiempo desaparecieron, que este año justamente han vuelto a editar un nuevo álbum, diferentes bandas de diferentes estilos. Y bueno, y un poco de todo lo que, por ejemplo, más o menos siempre voy investigando y voy justamente acumulando pues en mi memoria y también en mi baúl de... Y en mi pendrive, que pendrive, tienes un pendrive importante también. Bueno, el pendrive con la tecnología pues no estoy muy, muy en activo, pero me prefiero tenerlo más en formato físico. En formato físico y tal, que es lo que más me gusta a mí. Pero bueno, pues sabes que un poquito de todo. Pues tengo una cosa para tú y para compartir con todos los que estén escuchando Titoeta Radio ahora mismo. Es un material en formato físico que tenemos en exclusiva, perquè encara no s'ha presentat, és una banda local i és en vinilo. Aleshores, crec que anem a pinxar-lo. Mos ho ha fet arribar un senyor molt gran, octogenario, se fa dir Jack Alzheimer, i ha publicat el seu somni, el seu primer single. No sé quina edat tindrà, però bueno, encara no ha fet cap concert. Tenim aquí un adelanto, una cançó se diu I Want Everything, que és la cara A, i nosaltres pinxarem sa cara B, que se diu Saturday Night, porque hoy es sábado a la noche y ya sabe lo que dice Morris. Exactamente, sábado a la noche. Pues ya en topo d'altres, Jack Alzheimer, des d'algun lloc de Mallorca. Un, dos, tres, va! Saturday night, Saturday night, we're part of the semana, part of the time. Saturday night, Saturday night. Hombre, Jack Alzheimer, tío, la verdad es que potente, ese, potente. Es un gran tipo. Yo veo que tienes mucho futuro. ¿Y se recorda de ser lletres? Fa lo que pot, fa lo que pot. No, pues és com heu pogut comprovar, una monobanda. És un altre personatge que se suma a la fiebre monobanda que azota Mallorca d'ençà l'aparició de l'Ou Internacional. Pues mira, pues justamente sí. Ara, escuchando a Jack Alzheimer, pues mira, este año también hubo otro octogenario del blues que justamente era muy fan de la música y eso, y al final pues hizo... pues su sueño es realidad, que es grabar también un LP. Ya lleva dos LPs y tiene el tío también eso, 82 años. O sea que también se puede unir Jack Alzheimer a este grupo de soñadores de la música. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ya, por ejemplo, ya te digo, más adelante a lo mejor pondremos algo de a este investigar, personaje. A investigar. Investigaremos. Pero ya te digo, ahora me ha venido a la mente porque este verano, después del programa, lo escuché y la verdad es que me fascinó mucho que una persona que. Ya con esa edad, pues que te diga, pues, ¿por qué no puedo yo grabar un disco? Y mira, nunca hay que hacer, pues eso. Dejar de perseguir tus sueños. Dejar de perseguir tus sueños y hacerlo realidad antes de no existir más. Pues los sueños nos revelan y lo mejor de todo es que se convierten en realidad. Com aquest nou treball d'una banda mallorquina molt estimada el 1984, com són The Cráneo. I és que el passat setembre van presentar el seu nou treball, un 7 pulgades, amb quatre cançons ben urgents, cap arriba als dos minuts, són Bloques, Siameses, Sacrilegio i Mutilados. És una coedició entre més de mitja dotzena de petits segells, un artwork a càrrec d'en Spicoli, a l'altre costat de l'oceà, i un recomanable objecte. Vos recomanam que vos dirigeu a la gent de All Kids Brigade, aquí a Mallorca, doncs ells estan movent còpies, així com la gent de Metadona Discos. Per cert, bueno, ja anirem xerrant, que tenim aquí unes quantes coses que sonaran a continuació de bandes locals que mai han sonat a la ràdio encara. I aquesta és una. Si no vaig malament, la cançó és Bloques. Doncs sí, presentació que se va fer allà a la possessió i que va ser realment molt bo, un concert molt guapo. Van estar acompanyats per altres bandes. Pues bueno, esta canción se la podemos dedicar a todos esos bloques que últimamente están siendo desalojados, tanto aquí como la Casa Mopis, como Casas Mopis, sí, como cualquiera de Barcelona o de cualquier parte del mundo. Sí, a la temporada anterior, al juny, ens fèiem ressò d'una nova experiència d'ocupació a la plaça Fleming, a Ciutat, a la plaça del Capitol, un bloc que estava abandonat i on se va muntar aquest centre social que bé deies, Raül, Cases Mopis. Cases Mopis, sí. Va ser desallotjat aquesta setmana. El dilluns, de fet va ser dilluns de matí, de manera irregular, com ja últimament passen tots, no sé, amb els moviments d'ocupació, realment se va presentar l'immobiliària amb uns matons i van procedir a trencar el bany que hi havia, a entrar, i no van deixar entrar ningú. Hi va haver moments d'intimidació i força i tal. Els matons van fer la seva feina fins que va arribar la policia. La policia va defensar l'ocupació de l'immobiliària i evidentment se van quedar sempre al costat de qui té el poder, i res, i després van procedir al tapiat, que van córrer a demanar llicència a l'Ajuntament per obra, no sé si menor o major o què, però crec que al final inclús varen pagar multa per haver començat a tapiar sense tenir obres de llicència llicència d'obres i res i bueno, estem tots la veritat que molt tristos per aquesta manera de com està aquest tema i suposo que la resposta és que espero que hi hagi entre tots i totes serà coherent. Precisament el passat dimarts, el dia 12 d'octubre, data tan senyalada al calendari, va haver una manifestació de rebuig que partia del pont d'Estrena al carrer Jacint Verdaguer a Palma i que se va dirigir fins on estava Casmopis. Després va haver una assemblea. També aquests darrers dies ha sortit la sentència de les encausades per ocupar l'església del carrer Sant Miquel a Palma. Que de fet els hi demanen un any. Un any, sí. La condemna ha estat d'un any i una de les persones ha estat exclosa perquè no sortien els vídeos, no hi havia proves concretes. I bueno, d'això en xerrarem també avui el programa. Abans d'escoltar el següent grup, que es trau, que és lo que escoltarem a continuació, és un adelanto del nou single de Trau, el seu segon single i tercera gravació. Això sortirà de la mà de Metadona Discos en poques setmanes. Estan acabant la portada i mos han oferit aquesta còpia perquè la compartiguem amb altres. Recordeu que Trau era un dels grups que apareixien al recopilatori Mallorca Punk volumen 1 que vam impulsar des d'aquest programa de ràdio fa cosa de 5 anys i que obrien la cara A. I d'enguany tornarà a sortir el volumen 2 i en comptes de 25 bandes n'hi haurà 28 grups. Tots, cap d'ells ha participat anteriorment al volumen 1, que és una de les regles d'aquest joc del recopilatori, i si voleu vos podem adelantar els grups que apareixeran en aquest volumen 2. Ja més endavant ja anirem escoltant-los i tal. Són Wasted, FEMS, DX Cerebros, Fast Food Society, Pou, Germen, Altercado Sonoro, Iron Merda, A la Puta Calle, Tigre Jet Junior, Broken Youth, Fracàs Absolut, Tercera Guerra, ISD, Pantalla, Istat, Rude Thing, Orquídea, Roña, Blunt, 45 RPM, Los 1314, Hombre Lobo Internacional, Legión, Come Animal, Los Turcos, Riot Cats i Dos Kinien. 28 bandes de Mallorca. D'aquests darrers temps no són totes les que hi ha ni hi ha totes les que són, com se sol dir, però vos convidam a que ens feis arribar la vostra merda i entre tot, a veure si tiram endavant el número 3, però abans ha de sortir aquest volumen 2 i en seguirem xerrant. Què feim? Anem a escoltar lo nou de Trau? Vinga. No sé què se diu la cançó perquè la galleta està en blanc. Bueno, això era la força de Strau. Strau. Como siempre, fuertes y contundentes. Rabi, rabi, rabi, velocidad. A tope con la cope. I si no vaig malament, me parei que seguim a... No, ja lo sé, hombre. Sos Imperial Leader, una banda sueca molt, molt rockera. Tenim el teu LP. Me parei que només tenen aquest LP i un parell de petits. Me enamoraron el año pasado, cuando no los conocía, y la verdad es que me encantaron este grupo. Molt rocker. Así, muy rockero. Molt rocker, molt polític, també. Muy garajeros, també. Me encantó el tema que pusimos. Es un grupo que tiene todo. Com deia, l'LP se diu Something Out of Nothing i escoltarem el tema que obri la segona cara, Destiny for the Wild House. Salut. Liter, muy buenos, tío, la verdad es que ya te digo, estoy enamorado de este pedazo de grupo. Mira tú que después de casi, ¿qué puede tener? ¿20 años esta banda? O, no, que o va, menos. No, esto es de los 2000, bueno, pues 16 años, es igual ya, No, de los, mira, el LP debe ser del 2008 o 2009, pues, una cosa así, no. No, porque tengo yo aquí en mis manos también un single de del mismo sello, pensaba que mira, era el 2005. 2005, bueno, es igual, tienen... Tienen 11 años, pero y la verdad no es que creo es una... que ya toquen, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que es igual. Si tocan o toquen, por lo menos el legado que han dejado es magnífico. Y la verdad que, vamos, es muy recomendable de que, por ejemplo, intente buscar algo de ellos. Pues si lo encuentras en vinilo, mejor. Y si no, pues ya sabes, pues descargarlo en internet y tal. Pero vamos, una pedazo de banda que a mí, por lo menos, yo te digo, si... Estos suecos... No, es que la verdad es que en Suecia siempre se hace, como digo yo, actualmente sí. Muy buen rock and roll. Siguen ahí en la brecha y la verdad es que siempre nos sorprenden en cualquier estilo musical, sea el que sea. Pues bueno, lo que estábamos hablando, que justamente pues yo tengo aquí en mis manos también un single, también del mismo sello, de Profane Existence, pero vamos, exactamente, de una banda más. Bueno, esto es un split también con un sello alemán. Bueno, sí, con un sello alemán, exactamente. Con Skull Releases. Exactamente, con Skull Releases. Pero vamos, es una banda americana de Portland, que son The Fiance, y su EP era el No Time, y escucharemos, pues bueno, ya que estamos en unos momentos que hay que luchar por nuestro real enemigo, que son los políticos, pues pondremos esa canción de la cara B, que se llama Fight the Real Enemy, The Fiance. Pues esto eran desde Portland, Defiance, con su Fight the Real punk Enemy. Muy clásico, muy, muy de principios de 80. Exactamente. Rock. Aunque esté grabado en el 96. Uh-huh. Pero bueno, siempre ahí, en la brecha. Pues mentre tothom xerra si en Bob Dylan és millor escriptor que músic, nosaltres, això mos importa poc, el 1984, lo que realment mos crida l'atenció és les poques dones que reben premis Nobel, especialment de literatura, sembla que no escriguin llibres. En qualsevol cas, passant d'aquest rotllo... Bueno, i hem de... podria andar més adelante a Patti Smith, que és una gran poetisa, jo creo... También. Sí, le podrían dar el premio Nobel a otra gente que igual lo necesita más que Patti Smith o... No, ya, pero digo, hablando de, por ejemplo, de poetisas y tal, de musical, yo qué sé, es... Sí, lo que pasa que... Pero no lo acaban haciendo. No te olvides que es molta pasta lo del Nobel, igual. No, ya, tanto el Nobel como el premio Cervantes y todas estas cosas a mí me es igual, o sea, te digo... ¿En cuál se va el caso? Ahora entro en tu jardín, Raúl, porque ha habido una necrológica en las últimas semanas importante. Bastante. Ya sabemos que en Raúl normalmente cubre aquest aspecte. Cadascú té un poc la seva especialitat aquí el 1984, però mos prenem la licència d'entrar a fer-mos ressò d'aquesta necrològica. És una banda que ha deixat de tocar després de més de 30 anys d'activitat, una banda de Canadà, no és així? Bernat, hem rebut un burofax. Sí, hem rebut el burofax i diu així: saludos a todos, John aquí desde No Means No y con una gran tristeza debo anunciar el retiro de No Significa No. Un paréntesis se convirtió en un largo paréntesis y una pausa prolongada se ha convertido en una permanente. 35 años e incontables miles, un par de miles de shows y muchas más cervezas, un montón de melodías y sudorosas hordas de grandes fans. No puedo agradecerte lo suficiente para todos. No puedo más. Me voy a publicar aquí en nuestra página sobre los robots y proyectos en el futuro. Sí, cuando pasan. Está traducido ahora canto ahora, con la esperanza de tener el álbum de debut Compressor Head por el próximo marzo. Y ustedes no han escuchado la última de las cosas. Un saludo a todos. Levantemos la copa. Salut. Pues recordem els grans nòmins, no? Banda que va treure molt de discos amb... Alternatives. Alternatives, sí. Dos germans amb un altre, eren una banda també de germans. I... Sí, Canadà. Uh-huh. Canadenca. I bueno, recordem també una gent molt prolífica amb projectes paral·lels, sí, no? Sí. Hanson Brothers i altres històries. Sí. Anem a recordar nòmins, no? Quina gran banda. Pues alcem les nostres copes per ells i escoltem la cançó El Ball del Sex, The Valley of the Blind. Zero. I'm not naked and free, while the eyes of the blind. Pues sí, eren els fabulosos Nomins No. Seguiu escoltant 1984, falten 15 minuts per les 5, quan connectarem amb el nostre company enviado especial Tribulete a la plaça del Parc de les Veles, a Palma, on té lloc, com posarem al principi del programa, la Fira del Llibre Anarquista. Quarta, sí. La quarta edició, molt bé. Hi ha activitats des d'ahir i fins demà. Vos farem cinc cèntim de lo que ha estat i de lo que si vindrà. Si voleu, vos llegeixo un post editorial de la presentació, ja que hi som i no? Estan entrant un poc en matèria. Diu, a principis de tardor els guirits se'n van i tornem a ser l'illa de la calma, però no per molt de temps, ja que els dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre torna un any més i ja en van quatre la Fira del Llibre Anarquista de Mallorca. Aquest fenomen atmosfèric arriba de nou per sembrar les places de literatura, art i música subversiva. Durant quatre dies floreixen vincles d'amistat i combat entre projectes polítics, editorials, distribuïdores i llibreries de l'espectre autogestionari. Tot plegat genera el clima propici per a fer brotar les males herbes entre les rígides aceres de l'autoritat. L'hàbitat natural d'aquesta vegetació insurrecta és com de costum el Parc de Ses Veles, enfront de l'Ateneu Llibertari Estel Negre, una plaça acollidora aliena als fluxos turístics que encara permet fer vida de barri. A més, enguany, les llavors firaires s'escamparan fins a Manacor, a la plaça d'en Joan Marc, davant l'Ateneu Lo Tort. D'aquesta manera, volem estendre les branques de la fira fins allà on les llibertàries poden arrelar. En aquesta quarta edició es mantindrà la biodiversitat pròpia de sa fira, tant en el programa com en les paradetes. Així mateix, hem reduït el nombre d'actes en un prou major aprofundiment i dinamisme en els debats, a més d'incidir en la presència local, donant així espai a un ampli ventall d'espècies que des de la transversalitat compartiran entorn: feministes autònomes, titellaires dissidents, historiadores revolucionàries, poetes contestataris, opositores a la gentrificació, seran alguns dels éssers vius i combatius que rondaran per Safira. Safira és llavors un treball col·lectiu de mesos de gestació per a fer possible aquest ecosistema. No és necessari ni subvencions ni salaris, però sí el compost solidari d'aquelles que la volen fer realitat. Per això, abans i durant Safira hi haurà menjadors i materials diversos per a poder autofinançar-la, perquè sa fira i els fruits que d'ella en surtin és cosa de totes. Així que posa't on fira! Doncs això era el Yatur des de Bèlgica, en el seu LP, o des del seu LP El sueño de la razón produce monstruos, d'aquesta banda dels 90, escoltàvem el tema Disc Cliché. Això ho va treure també un segell belga que se deia Nabate Records. Amb qui hem de seguir, Raúl? Pues mira, pues yo me voy otra vez con otro sello también compartido, porque es un sello que se llama Sabotage y Take Me Surprise, que son uno de Múnich y otro de Bremen, Alemania. Que coge el título de la canción Taken by Surprise de los Poison Ivy. Sí, exactamente. Tú ahí me has justamente apuntillado bien. Y bueno, ya que estaban comentando antes de que había una banda que estaba, pues eso, en defunción, que se habían ya disuelto, que eran los No Es No, Pues bueno, hay una banda, porque yo seguramente que aún seguirán en activo, son más jovencitos y seguramente que dirán, pues vamos a estar otros, si ellos han estado unos 30, pues vamos a estar nosotros también unos 30 y tal. Es una banda que salió, pues se ve que eso, entre el 2004-2005 y en el 2006 publicaron este su primer LP, que es el Lambing Beach, y la banda es Autistic Dude, que estuvieron por aquí haciendo un concierto junto con otra banda de allí de Estados Unidos, también de Portland. Y escucharemos de este LP la canción de la cara A, que se llama Scream for You. Esto eran Autistic Youth, que justamente, pues eso, lo que estaba comentando, hace unos 4 o 5 años, 4 años me parece que fue, en 2012, que estuvieron por aquí, en 2011, no estoy muy seguro. Se fue un grupo de años, si no sé. Sí, sí, hace unos cuantos años. Estuvieron justamente conjuntamente con otra banda ahí también de Portland, que era Defect. La verdad que dos bandas bastante, bastante buenas y juveniles. Bueno, juveniles, ya entre la veintena y tal. Y la verdad es que eran súper amables, una gente muy agradable. Y seguramente que estarán haciendo grandes cosas por ahí, por Estados Unidos, seguro. Pues aquí a Mallorca solen venir bandes i una que mos ha fet arribar el seu àlbum de debut, que acaba de sortir, és una que se fa dir Arg Fuck Kill. És una banda d'Hamburgo, a Alemanya, i han tret aquest LP titulat Modern Warfare. Crec que és el seu debut, no estic segur. Això ho edita Sengasha Records i Romantic Disasters. Pues esperem que puguin estar aquí ben aviat i així obrin el seu LP amb la cançó homònima Modern Warfare. I had no idea what it was. I had no idea what I was in for. I didn't know where Creech Air Force Base was. I wasn't even 20 years old at that point when I discovered I was going to be in that, so it was all very new and different. Yeah, I thought it was the coolest damn thing in the world. I was like, oh man, I play a video game all day. And then the reality hits you is that and you may have to kill somebody. ¡No te hagas el tonto! Sabes perfectamente de qué bombas hablo. Las que colocasteis en los vagones de la estación central hace 8 meses. ¿Pero ustedes tenían realmente esas pruebas? No, pero como le estaba explicando antes al comisario, era uno de esos trucos que empleamos a menudo en la policía. ¡Ja, ja! ¡Son ustedes unos linces! Pero teníamos sospechas. Como el acusado era el único ferroviario anarquista en todo Milán, era fácil deducir que era él. Evidentemente, por lo tanto, si resulta indudable que las bombas de los trenes las ha puesto un ferroviario, en consecuencia, podemos deducir que las famosas bombas del Palacio de Justicia de Roma las colocó un juez. Que las del Monumento del Soldado Desconocido las puso un comandante de la Guardia. Y las del Banco de Agricultura, pues un banquero o un agricultor, según se quiera. Por favor, señores, he venido a realizar una investigación seria, no para jugar a estúpidos silogismos. Sigamos. El anarquista no parecía afectado por la acusación y sonreía incrédulo. ¿Quién redactó este atestado? Yo, señor juez, el comisario. I doncs sí, sembla que a l'altra banda del telèfon tenim el nostre superreportero Tribulete. Hola, bones tardes. Hola. Bona. Amem, no acabem de sentir aquí el nostre fantàstic Tribulete que està ara mateix en es part de ses bales, a sa fira. Tribulete està tribulando. Ara aquí. Ei, què tal, com estem? ¿Qué estás tribulando, Tribulete? Aquí el señor Tribulete, pues como siempre dispuesto a conectar con 1964. Buenas tardes. Y nada, estamos aquí en el Parc de les Veles, ciutat, y nada, en la segunda jornada de la Fira del Llibre Anarquista, que está en su cuarta edición, y bueno, lo mejor es que hable gente que va a participar, así que mira, voy a pasaros primero a un par de artistas que se han acercado desde tierras peninsulares a mostrarnos el arte de las titellas. Vamos, y desde nada, creo hostiles. Que mejor que se presenten ellos. Así que yo iré haciendo una ronda y cuando queréis cortar, cortáis vosotros. Perfecta, gracias. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien, muy bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo os están recibiendo por aquí la feria? Ah, pues aquí en la feria muy muy a gusto. La verdad, muy bien, muy bien. ¿Qué tuvisteis ayer, si no estoy equivocado, tuvisteis ayer una actuación y esta mañana otra, ¿no? Sí, tuvimos ayer por la noche, a las 10:30, una actuación de una obrita que se llama En la Plaza de mi Pueblo. Y hoy a las 11 de la mañana, a las 10:30, hemos hecho otra obrita que se llama Cristo Vitas. Muy bien. ¿Y de qué se trataba tanto una como la otra? Bueno, pues la plaza de mi pueblo es como una sucesión de sketch basados en canciones, pues algunas de la Polla Record, de Mamá Ladilla, algunas canciones populares como La Plaza de mi Pueblo y demás. Entonces son una sucesión de diferentes historias que el hilo conductor es el tema musical. Y la de hoy era también otra recopilación de obras cortas, pero ya todas o algunas propias o algunos textos de autor. La verdad es que Ayer estuvimos aquí también por la noche viéndolos, esta mañana no hemos podido, pero presentáis también unos títeres que en varios formatos. O sea, por una parte estáis vosotros también, que entráis y salís de delante y de detrás del escenario, ¿no? Pero luego tenéis toda una serie de personajes que van saliendo de por todas partes, ¿no? Tanto en la parte de atrás de ahí como la arriba, por todas partes, ¿no? Es un formato, la verdad, que bastante divertido. Sí, la obrita de ayer es muy dinámica y usamos diferentes tipos de títeres, no tanto como los de guiñol, los de guante que están para arriba. Hay títeres de mesa, hay siluetas, hay peleles, hay diferentes tipos de títeres. Por ejemplo, la de hoy sí que son todos títeres de guante, de ahí el nombre, ¿no? Que se llame Cristobitas, porque es como se conocía tradicionalmente a este tipo de títeres en Andalucía, ¿no? Y así hacéis también colaborar un poco al público. Claro. Lo haces interactuar. Es justamente el espectáculo que, por ejemplo, más gusta, bajo mi punto de vista, que justamente que el mismo protagonista sea no solo el que hace el espectáculo, sino que también el público, que no esté justamente allí viendo algo como si estuviera en su casa, delante del televisor, pero vamos, así puede, por ejemplo, participar y estar risueño. Interactuar. Exactamente. Oye, ¿y de dónde venís ahora vosotros? Bueno, pues nosotros la compañía es de Granada, yo sí que vivo allí, pero mi compañero hace un añito y medio o algo así se fue para vivir a Barcelona, entonces bueno, pues ahora pues él viene de Barcelona, yo vengo de Granada. Perfecto. ¿Y os llamáis vosotros, el grupo? Títeres desde abajo. Títeres desde abajo. Ah, títeres desde abajo. Bueno, muy claro que sí, claro que, claro que sí. Pues nada, muchas gracias por estar en esta feria. ¿Mañana vosotros estáis también haciendo alguna cosa o habéis acabado hoy y ahora os dedicáis a disfrutar de la feria? En la feria hemos acabado ya, pero el martes, aprovechando que estamos por la isla, vamos a las jornadas libertarias de Manacor. Claro que sí. Entonces vamos el martes a actuar allí a las 7. Perfecto. Y dado como aquí estamos en Algaida, estamos justo a la mitad entre Par de Sesuelas y supongo que será en el Ateneu Lotor de Manacor, pues seguro que todo el mundo nos escucha y ya sabéis, el martes, ¿no? Martes a las 7 en Manacor. El martes a las 7, sí, a las 5 va a haber, hay un taller de construcción de títeres que organiza el propio Ateneu. Ah, y después a las 7 actuamos nosotros. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues ya sabéis, si alguien se lo ha perdido, tenéis segunda oportunidad. Títeres desde abajo. Exactamente. Vale. Pues muchas gracias y si puedes nos pasas a alguien más que esté por ahí cerca. Venga, gracias. Vale, gracias, pues voy a pasar con Iñaki, con el que estabais hablando, que él ya... Tribulete. Vaya pasando gente. Perfecto, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. No soy Iñaki, soy el reportero Tribulete. Sí, no, el... Tribulete que tribula todas las gestiones. Tribulando siempre todas las gestiones. Venga, voy a pasar a más gente, ¿vale? Okay, perfecto. Venga, va. Otro venga, más. Salud. Salud. Salud. Hola, buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Ahora hay sombra. Esta mañana hacía mucho sol, pero, sí, este pero año, ahora hay sombra. Este año justamente la verdad es que nos acompaña el buen tiempo. El año pasado me acuerdo que había momentos de lluvia y de todo, lluvia y, todo y la verdad es que este año el tiempo nos acompaña un poco mejor. La verdad es que era de esperar. Bueno, ¿y qué nos cuentas? ¿Quién eres? Buenas, pues yo soy Ibai de la editorial Descontrol, una editorial que está radicada en Barcelona pero que estamos en todas partes y nada, estamos aquí con la distri de la editorial pasando el rato. A ver, ¿y con qué traficáis? Pues con cultura libertaria, ¿con qué va a ser? Traficamos con libros. ¿De qué tipo? O sea, ¿vosotros mismos los creáis? Sí. O sea, nuestro proyecto en verdad es editorial, pero tenemos también una imprenta, entonces hacemos nosotras mismas los libros, los maquetamos, editamos, diseñamos, imprimimos, encuadernamos, los movemos, hacemos todo, es rollo súper integral. Oye, y si ahora venimos y nos plantamos delante de tu estante, ¿Qué nos aconsejas? Venga, mójate un poco. ¿Cómo? A ver, delante de nuestro estante, ¿qué? ¿Qué nos aconsejas de tu estante? ¿De qué libro? ¿No? Por ejemplo, podemos irnos tan orgullosos, te lo hacemos. Es difícil. Claro, vamos a ver. Pues por eso te lo hacemos. Es que, a ver, aquí en nuestra parada, que es pequeña, porque se nos ha quedado corta, hemos visto muchos títulos que no los hemos podido poner. Ajá. Así como a primera vista, pues mira, un libro chulo y nuevo, muy nuevo, es Un verano kurdo, historias de resistencia al ISIS, a la ocupación y al exilio, que es una periodista turca que está en el Kurdistán turco, uh-huh. y que explica, bueno, pues durante un verano ella estuvo en Siria y Turquía en el Kurdistán, uh-huh. y explica pues su experiencia vital allí, a nivel así, crónicas, periodísticas y tal. Muy luego, de este mismo tema, que es el temazo del año, el Kurdistán, sí. pues, bueno, como un compendio que se llama La Revolución Ignorada, que habla también de liberación de la mujer, democracia directa en Oriente Medio y tal, uh-huh. y bueno, y aparte, pues, novedades editoriales nuestras, pues hay un cómic nuevo, que es el de Bandidos Generosos, que habla de expropiadores varios. Hay un libro nuevo que, bueno, conmemorando todo el tema del año 36, del 80 aniversario, pues hemos sacado varios títulos. Uno que es Biografías del 36, que como su nombre indica, pues habla de gente del 36 y que mm. hace como biografías. Luego, fricadas varias, como correspondencia entre Abel Paz y García Oliver, mm. que son unas tesis sobre la guerra de España y la situación revolucionaria creada el 19 de julio del 36 en Cataluña. Mm. Y no sé, hay muchos libros diferentes que no solo hablan de la guerra civil o del anarquismo. Mm. Pues no sé, Del amor al amor es un hit que tenemos aquí, que habla sobre el tema de amor libre, deriva sobre amor, sexo y libertad en las relaciones humanas. Mm. Otro es Brujería y contracultura gay. O bueno, el que se presenta mañana por la tarde o mañana. Mañana por la mañana se presenta el libro de Aproximación al papel de las mujeres dentro de los grupos autónomos de la transacción. Sí. Que ha venido también la autora a hacer el coloquio mañana por la mañana. Y bueno, también en la programación de la FIRA, luego por la tarde, se presenta un Okuamari y bueno, y historias sobre la poesía revolucionaria, libertaria y tal. Mm. Y no sé, luego tenemos también clásicos, rollo Emma Goldman o así, que bueno, La moral anarquista, de Kropotkin y cosas así como mm. más de siempre. Sí, vamos, tenéis justamente grandes clásicos. Una parada variopinta, o sea, tenéis de todo. Claro, claro. O sea, no es que justamente fuera una pregunta difícil, es que tenéis muchas cosas interesantes. Bueno, al final no lo vendes todo. No lo vendes todo muy bien, además, que hay cosas, la verdad es que sí, que son de hoy, de ayer y de hace mucho tiempo, la verdad es que sí. Claro, y que son de siempre en el fondo también. Por eso, sí. Sí, el libro que decías, la aproximación, es de la autora Irene Cardona, que estará mañana a las 10:30, ¿no? Exacto. Perfecto. Sí, sí. Y luego también, ya que estábamos en esta, aprovechamos que es la charrada, la participación de las donas lliures de la Revolució Social, a càrrec de la historiadora Dolors Marí, també. Perfecto. ¿Cómo se llamaba tu editorial? ¿Y así lo recordamos? Es la editorial Descontrol. Descontrol. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ibai. Sí, para presentarnos y hacernos esta pequeña visión de tu stand. Muy bien. ¿Os paso el micro otra vez o os paso a otra parada? A Tribulete o pásanos a otra parada, como quieras. Preséntalo tú mismo. Vale. Es un momento de tránsito. Pásame aquí a otra persona. Venga. Gracias, hasta luego. A ti, salud. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Molt bé. A veure, què ens expliques? Doncs, qui ets i què fas? Doncs res, jo vaig venir fa uns dies i el divendres vaig estar fent la presentació del fanzine d'antifeminisme i agressions de gènere, els entorns antiautoritaris i espais alliberats. Sí. I bé, suposo que aquí a Mallorca hi ha necessitat de tractar el tema, com sempre quan passen coses, i a part sempre és com una qüestió com molt conflictiva o que era molts dubtes entre la gent i així, no? Clar. I res, el text té ara com 2 anys, mm-hmm. i està en català, castellà i anglès, i elles em van trucar a representar-lo, i vam estar aquí xerrant una estona, i sobretot vam com estar tenint un debat profund, no?, sobre com intentar resoldre aquestes situacions, com, bueno, com totes les contradiccions que genera, no?, veure que potser l'agressor no és només aquella persona estranya, sinó que són persones que estan dins del nostre quotidià, que estan dins dels nostres espais, no? Mm. Com gestionar els vincles i els problemes que hi ha entorn a això. Clar. I crec que, no sé, jo sí. Molt contenta. de estar aquí. Crec que les altres companyes també. Clar, és que de fet és un tema, jo quan vaig llegir també el títol, clar, és el que tu dius, no? Sembla contradictori que estiguem fent una denúncia o lluitant perquè no es produeixin certes actituds amb entorns, no només espais alliberats, sinó també amb les nostres parelles o no parelles, amb les nostres convivències, que en teoria haurien de ser tan afins, no? I tu abans abans de lluitar aquesta història és com molt dura. Jo suposo que també què et va néixer per començar a investigar tot això. Com va néixer tot això? Jo crec que són coses que, o sigui, per mi la meva vivència política està molt vinculada a les meves experiències, no? Al final, quan tu estàs motivada a treure alguna cosa és perquè també ho estàs viscrit i també t'està travessant. Clar. I o sigui, van ser tant experiències personals com experiències col·lectives, en el sentit de que doncs t'arriben comunicats d'agressions o tens companys teus que estan en la situació de que els senyalen com agressors o no, situacions així, i bueno, o vaig estar en una trobada en la que va haver una agressió i es va gestionar entre totes a missa de trobada, i clar, i a l'hora d'intentar parlar amb la resta sobre això, no, a l'hora de posicionar-nos totes, d'entendre què significa això, no? Hi havia com moltes traves, jo em trobava que faltaven eines discursives per tractar el tema, no? I que la postura aquesta superradical de machete al machote no ens servia quan aquesta persona, primera, no semblava un machote perquè era el nostre company, clar. I segona, no li podíem donar el machete perquè tampoc volíem, no? Perquè, bueno, és molt fàcil plantejar una postura així quan és amb algú amb qui no tens un vincle, però no és tan fàcil deixar-la quan és algú proper a tu, algú afí, no? Algú que està amb un projecte amb tu, no? Clar, clar, clar. I jo, bueno, jo li veig moltes voltes al coco pel meu procés personal, no per escriure el text, sinó perquè era una necessitat que jo tenia. Però d'ordenar mentalment totes les teves idees, no? Clar. Sí, sí, sí, sí, sí. I vaig dir, home, dic, si a mi m'ha ajudat, potser algú més li ajuda a entendre algunes coses sobre això, no? O de fer algunes coses, i també molta, o sigui, el que dic, com molts dogmes o moltes imatges, no sé com diria, no? Com moltes imatges molt boniques sobre com resoldre una agressió, però que al final tampoc són reals, no? Clar. O tampoc ens ajuden a gestionar situacions com voldríem. Llavors jo volia fer un discurs, on em va dir un company ahir, diu, i m'agrada perquè compenses la part macarra amb la part pedagògica, amb la part... No, crec que s'ha de ser una mica de tot, no? S'ha de ser contundent i també s'ha d'entendre que els processos són més complexos del que ens agradaria i que no podem només mirar cap a una altra banda, no? Que potser també hem d'aprendre a explicar les coses com són, hem d'aprendre a tenir altres posicionaments, a reconèixer els privilegis que tenim... Sí, moltes coses, no? Clar, i el que tu deies, no? Que a vegades el format que tenim enfront a altres espais, no? No ens serveixen a vegades als nostres propis espais, tot i que les actituds a vegades siguin les mateixes, no? Enhorabona per ficar-te amb aquest embull, perquè la veritat és que ha estat un tema i a mi m'encanta, vull dir, jo estic molt còmoda, o sigui, vull dir, a mi m'agrada, jo entenc que, igual que dèiem, les agressions són un espai de conflicte, no? I, però crec que la ideologia o el treball polític ha de ser un espai de conflicte permanent, no? Clar. I que si no el que estem fent és construir dogmes, i el que hem de fer és generar alternatives reals i enfrontar-nos a realitat que no és tan pura com el que ens agradaria, no? Clar, i clar. Sí, que estic metida en el cercal más grande, però molt a gust. Sí, nosaltres estem encantats de que tothom es fiqui en tots els percals i ens repensem continuament que això és absolutament necessari, d'acord? Sí, i tant. Pues moltes gràcies per estar aquí a 1984. Com? Que gràcies per estar aquí en el programa de ràdio per respondre'ns. De res, gràcies a vosaltres. Molt bé. Estic buscant un altre company. Amem si el trobes. Espera, que us saluto. Vale. Ara, espera. Segons. Hola, què passa? Hola, què tal? Com estem? Bé, aquí m'han passat ara mateix el mòbil. Molt bé. Era per parlar per un programa de ràdio, oi? Sí, estàs ara mateix xerrant en directe a Titoieta Ràdio, que és un programa que s'emet des del Gaida. Nosaltres som 1984 i la pregunta és, què fas aquí? Ens expliques què tens entre mans, en què trafiques? Jo porto una distribuïdora que es diu Peligrosidad Social de Madrid, jo soc de Madrid, però he viscut varios años a Barcelona y pues eso para lo que te va. Y doncs yo yo tinc material sobre gènere, sexualitat, homosexualitat, feminisme, això més o menys. I he vingut a quedar per primera vegada a Mallorca. I què tal? Què t'ha parescut aquesta fira i què t'està paresquent? Perquè això encara en tenim per demà un dia i mig més. El que, perdó, que no. Què et sembla? Que, com a... ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la feria? Si te tratan bien como está montada, va a ser la primera vez que vienes aquí. Sí, molt bé. Sí, m'està agradant força, sí. Sí, està molt... O sigui, han fet una estructura de muntatge... Hòstia... molt important quan i sí, o sigui, jo crec que sí, és un treball important el que està fent la gent i tota la estructura de tota l'organització de la fira, de l'exposició, de les taules està molt bé, es nota que ja és el qual ja contra 4 anys, no? Ja, no? Crec que sí, la quarta temporada. Escolta, i tu vens d'altres, sols de ser habitual de les altres fires que es fan arreu de la península? Sí, jo vaig a gairebé totes, sí, més ben. Vamos, no te pierdes ni una. No, procuro que no. Intento no perder ninguna. Pillas mochila y dices, aquí me planto. Sí, tengo una distri pequeña y por eso puedo... Y para eso puc anar com vulguis a les fires i sense cap problema. Mira, et farem la mateixa pregunta que li hem fet al de l'editorial Descontrol. Si ara ens mirem la teva paradeta, què ens recomanes? Vinga, mulla't una miqueta. De la meva parada? Sí. Bueno, no sé, jo crec que un llibre que es diu Star, Acció Travesti Callejera Revolucionària, sí, que tracta d'un grup de dones trans que van fer les seves activitats als anys 70, sí, a Nova York, i que tenien un discurs pues contra tota la com es diu, la... tot el fet que han ocorrit dins de l'entorn LGTB, sí, la comercialització, la integració de la gent gai, dels homes gais, i han deixat a part a la gent que no era, especialment a les dones trans, sí, i tenien un discurs ahí molt, molt potent, molt radical i molt interessant, i sí, jo crec que és el millor de totes les coses que tinc, crec que és la millor que puc recomanar. Molt bé. I de res, si tens algú més pel costat aquí enxufant-li el marrón del telèfon que suposo que ja n'hi ha menys algú vol, i ens passes a qualcú més. El que ha perdut per repetir és que ja tranquil. Posem molta gent parlant tot el temps, vaig a dinjar-me. Si tens algú amb qui passar-li més el telèfon, o està... Sí, digues, fes. Sí, puc intentar-ho. No sé a qui passar-li el telèfon ara. Si no, torna-li al tribulete a ser el propietari del telèfon. Vale, no sé ni qui és. Qui és el telèfon? Sí, perfecte, molt bé. Bueno, ei, moltes gràcies. Gràcies, que vagi bé. Vinga, salut. Adéu. Salut, gràcies. Adéu. Oye, ¿encara voleu més connexions o què? Hombre, que a nadie, tribulete, encara ningú ens ha contat lo que realment els interessa. Com està l'aspecte gastronòmic? Perquè hi ha molt de llibres, moltes lletres... Mira, jo te voy a passar... S'ha ido, s'ha escapado. Bueno, l'aspecte gastronòmic, com sempre, està ben treballat. ¿Qué nos vendes de la parada si vamos esta noche? Es un nivel. ¿Qué te vendo? Pues a ti te vendo lo que quieras. No, mira, aparte de tapitas que hay así continuamente durante todo el día, pues diferentes grupos de gente que solidaria con la fira, okay, pues se ha implicado ayudándonos, pues ocupándose de un turno de comida, de los 5 turnos que hay. Ayer nos ocupamos unos cuantos, que hicimos ahí un mueve tu cuscús y unas cuantas cositas más. Hoy se ha ocupado un grupo de gente que se llaman Cocinillas en Acción, que ahora no trova ninguno de ellos, pero bueno, que son un grupo de gente así que hacen comidas y veganas y tal, en eventos antiautoritarios y horizontales, pues para beneficio de los colectivos. Y bueno, y esta noche habrá cena, mañana habrá comida, y os recomiendo que paséis porque está bastante trabajadillo, y aparte es una de las fuentes principales de financiación de esta fira, que por supuesto, si no a nadie os lo ha explicado, esto es autogestionado porque ni merecemos ni queremos subvenciones. Correctamente, así que, pues, no. Correctamente, Tribulete. Pero no me has tribulado lo que yo quería. ¿Qué hay de menú? La verdad es que esta noche pues que no lo sé, pero creo, si mal no recuerdo, que habrá siurón, verdura. Ajá. Y algo más que no me han desvelado, porque aquí los secretos se guardan el último momento. En el frigo, vale. Guardan en el frigo para que no se oxiden. Si quieres saberlo, habrás que tener. Por eso, por eso. Comer, Raúl. Si yo por eso lo digo. No me habléis todos a la vez que no se entiende. Tenro. Bueno, Tribulete, muchas gracias. Y ahora acabamos de pasar el parte y la agenda. Y ya usad, gracias por esta conexión fantástica. Yo tenía más gente aquí esperando, pero vamos. Ya, pero bueno, el programa sigue. Mame, gracias. Tiempo apremia, El año que viene seguramente que haremos. Mira, pues estaba la gente de Vision Service Proposition, que estaban súper, súper, con muchísimas ganas. Venga, va. Con una cara de decir, ya, pues vale. Sí. Pues dale, Iñaki. No, se han enfadado. Lo veo que se han enfadado. Ya no me cachis. Pues yo también, de los oficios terrestres, se han enfadado también porque los habéis despreciado, que lo sepáis. No despreciamos aquí a nadie. Si no, yo aparezco esta noche por allí y os pongo firmes. No, tranquilo, Raúl. No abres el baúl. Bueno, pues nada. Bueno, Tribulete. Nada. Gracias por todo. Saludos. Salud y anarquía. Salud y anarquía. Gracias. Vaig escoltar 1984 a Ràdio Bronca. això que estem escoltant fa un moment era la cançó amb la que Belgrado obrin el seu tercer LP, editat per La vida és un mus, se titula Obraz i la cançó era D'Alej. I abans de la connexió amb la Fira del Llibre Anarquista hem escoltat la banda Ultra amb la cançó Condenados, un 7 pulgades que ha sortit també de la mà de La vida és un mus. I també a petit fragment que he llegit abans de la connexió amb la fira, era un fragment de mort accidental d'un anarquista, d'en Daria Fo, que va morir el dimarts passat, justament quan li donaven el premi a en Bob Dylan, un premi que ell va rebre crec que l'any 97. I 96. Sí. I després, ja per acabar de tot el que és l'espai de la fira, res, dir-vos que ara estàvem fent cartografia de la ciutat capitalista, càrrec del seu autor Marc Morell, experiències tàctiques i estratègies de lluita contra la gentrificació i el turisme amb l'Assemblea Llibertària de l'Oca de Gràcia, Espai Veïnal Cabanyal i el Tot Inclòs, i dinàmica de debat en grup, ciutat, turisme, gentrificació, autoorganització, alternatives i pràctiques de lluita. A les 9 es hi haurà el sopar i a les 9 i mitja la cantautora Sílvia Tomàs. Demà l'obertura de la fira estarà a les 10, a les 10 i mitja hi haurà la presentació del llibre Dones i Revolució, presentació del llibre, aproximació del paper de les dones en els grups autònoms de la transacció, a càrrec de l'autora Irene Cardona, que ja hem xerrat abans, i xerrada la participació de les dones lliures en la revolució social, a càrrec de la historiadora Dolors Marí. A les 2 i mitja hi haurà dinar, i ja encararan la part de final de la fira en com gestionar el malestar de forma col·lectiva, a càrrec de Germán, membre de la xarxa GAM, la xerrada Història de la poesia i llibertària i presentació de poemaris a càrrec dels autors Jordi Maíz, Ibai Sanz i Patricio Rascón, i la cloenda a les 7 i mitja de la fira amb el recital col·lectiu de poesia Porta allò que vulguis per recitar. I ja ho sabeu, la quarta fira del llibre està en marxa. Seguim al 1984 escoltant Bona Merda des de Mallorca. Sabana antisocial del teu cervell ja t'arriba fins als peus, intentant no passar molt de temps dins el bany i lluitar per treure la rialla un pic a l'any. Escorxar el mot, llepar el ganivet i veure la sang. Alquímica de la llum. Aquests dos poemes són obra de Marc Fuentes Aguiló i Damià Roger Miró i apareixen a un fanzine split entre tots dos que se titula Nadala fosca, l'autòpsia de la llum. Això està editat enguany, 2016, és prou nou i és un fanzine que esperam que puguis trobar a la Fira del Llibre Anarquista de Mallorca, que se celebra fins demà al Parc de les Veles, a Palma. I de tot just abans d'aquesta recomanació d'en Fede, que vam escoltar el Holocausto Pomada, banda d'aquí, o banda... Si no és de Mallorca, aquesta banda no sí, és d'enlloc. No és d'enlloc, això ho van gravar l'any 99, si no vaig malament, i se va editar bastant d'any després. Només un LP d'una que ara, titulat Brain Cell Genocide, i escoltàvem Estic contra això. Nosotros també. Est contra això, però estem a favor d'escoltar bandes mallorquines. Pues exactamente, vamos con otra banda mallorquina que hace también un par de meses presentaron su nueva obra, que era Orquídea, es un nuevo LP, bueno, sí, es el primer LP, porque el otro era una primer copia, LP en vinilo. En vinilo, exactamente, La Edad de Hielo, Ice Age, y escucharemos la canción Paso el Tiempo, Orquídea. Pues esto es Orquídea, y ya sabéis, si lo queréis encontrar en diferentes puntos de aquí de la isla, seguramente que os podréis justamente hacer con este pedazo de LP. En Pasatiempo seguramente que lo tienen, en la tienda de ropa La Familia, y después, bueno, hay diferentes sellos y organizaciones que han colaborado en este pedazo de LP, como Old Kids Brigade, Youth in 1984, nuestro programa, La Familia, Pasatiempos y El Sabotaje, espera, diferentes células de aquí, la mallorquinidad. Un álbum de 12 temes en vinil blanc titulat Ice Age, casi completament instrumental, d'aquest power trio de Palma que vos hauríeu d'enamorar, Orquídea. Pues vamos a pasar con otra banda que... Más lejana y más añeja. Sí, la verdad es que... Esta es añeja, ¿eh? Añeja, sí, porque además fueron más o menos casi de las primeras bandas que había del punk, porque ellos eran justamente, aquí lo pone, que lo grabaron en Tacnara, Canarias, pero ellos, en vez de decir que son del Estado español, decían que eran de África, en noviembre de 1982, aunque la banda se formó en 1978. Y fue remasterizado por Pachón y Mario Anticollins en 2002-2003. Estoy hablando de una de las grandes bandas del punk, que es Escorbuto Crónico, y su LP La Chusma No Se Rinde, y escucharemos la canción Seguridad Ciudadana. Let's go. Pues eso, eso, escorbuto crónico desde Canarias, África, como decían ellos. Y bueno, vamos a pasar con otra pedazo de banda que se puede decir que casi casi es casi medio mallorquina, porque le encanta. Medio de Algaida, casi casi. Que también bueno, es de medio de Algaida. Algaida. Y la verdad es que es todo un gustazo siempre escucharlos aquí, bueno, en nuestro gran programa 1984. A ver, Jota, dinos pistas. 14 tracks of ranking gaelic and arcopunk. Pues mira tú. Punk, anarcopunk gaelic, només poden ser uns, i si ve de part teva els oients de Titoeta Ràdio de 1984 saben que xerram de Hoy Pol Hoy, no? Hoy Pol Hoy, esa gente. De Escòcia. En grec antic, no pareix. Gaelic, gaelic antic, sí, és una de les grandes llengües que casi casi no habla mucha gente. Solo escolta, ¿i perquè som mallorquins? ¿Que doy vosaltres? No, no, jo no he dit res. Pues, no, jo lo digo, yo lo digo porque siempre... Han vengut dos pics. Dos pics, però bueno, a él le encanta mogollón la pomada, al cantante. És un adicto a la pomada. Sobretot, va venir, ho deia ben clar. Pomada, pomada. Pomada, sí. Res, tenimos en nostres mans. Però què, és una altra vegada el mateix disco que sempre mos poses o tens un de nou? No, jo crec que serà altre. No, vull tenir aquesta. Ah, però és del 2012, just abans de que fessin la gira europea, que varen venir. Venir aquí, exactament. Que començaran a Mallorca, la factoria de so. Exacte. I un 30 d'abril. Sí, 30 d'abril. I dia 1 de maig vinc de tocar per sorpresa. A ses voltes. Sí. Además que participaron en la manifestación 1 de mayo. Pues pues el EP se diu Duis, que seria algo así como Spavillage Awake, Gaelic. Despierta, en gaelic, evidentment. I escoltarem el tema que du... El títol. El títol de l'EP. Duis. Pues vamos con Hoy Pollo y Duis. We'll be right back. Idò, sí, aquí seguim a 1984, com cada, anava a dir cada dissabte, però bueno, com cada dissabte a partir d'ara. Sí, eh? I estàvem repassant aquí el nostre fantàstic burrofax, però és que de tant en tant hem de mirar la paperera. Perquè és que clar, hi ha tanta merda que ens ve a la paperera, que és que aquí a la... Sobretot de segons quin barris. Clar, clar. I és que la veritat és que preferim mirar la paperera que la safata d'entrada. Y a la safata de paperera, ya me estoy haciendo un lío. Digo así: hola gente, ¿cómo estamos? Aquí los Germen con mierda nueva. Espero que os guste. Saludos. Y podamos enviar un tema que es diu Magnate Mangante. ¡Hola! ¡Soy Donald Trump! ¡Y os pido mi voto! Porque quiere limpiar mi país de historia. Está llena de mierda. ¡Hijos de puta! Te presentas con un programa que no puedo imaginar. Eres un maldito patriota. Donald Trump es un normal. De las chicas quiere abusar. Donald Trump quiere ganar. Y a los inmigrantes les termina. Idò, sí, això era Germen. De Sant Galeu. Sí. En això se dediquen alguns dels veïns de Sant Galeu a Palma els dissabtes de matí. Moltes gràcies per enviar-nos la vostra merda i continueu. Ja sabeu que un dels vostres temes apareix al recopilatori Mallorca Punk volumen 2, un dels temes que abordarem aquesta temporada 2016-2017 aquí a 1984. Ja sabeu que per nosaltres sempre és l'any de l'Armagedon. Escolta, anem amb something completely different. Something completely different. Amb una cosa completament diferent, no, Raúl? Sense sortir de Mallorca. No, exactamente. Aquí nunca nos podemos salir porque si no sabes lo que pasa, te ahogas si no sabes nadar. Entonces, pues nos vamos a hacer una regresión a... Bueno, hacemos una regresión. Hacer una regresión a un tiempo pasado que nunca fue peor. Y nos vamos justamente a una banda que había por Andratx, que eran conjuntamente como Cerebro Exprimido, Bulles, Murden de Van, Los Turcos, Testículos de Jehová... No, Testículos de Jehová, exactamente, sí. Pues es otra de las bandas que, por ejemplo, emergieron ahí en esa época, en los 80, que eran justamente Los Malditos. Y bueno, aquí tengo un compartido, un single, bueno, un pequeño EP, que salen cuatro de las bandas, y justamente hay una de las que he mencionado, como Cerebro Exprimido, Bulles y Murden de Val, y están Los Malditos, y escucharemos justamente una canción que ellos añadieron a este pequeño EP, que se titula En mi mente. Vivo a mi alrededor, campo estás. Los malditos eran Andrats. Sí, eran Andrats. Y la verdad es que era un grupo que la verdad es que a mí me gustaba, porque era así, hacían un poco así como de garaje, power pop, bastante animados. Y una de las peculiaridades que tenía. Compartían en sus inicios el sello con Cerebros Exprimidos, Romy Lardé, ¿no? Aquel sello de garaje de Madrid. Exactamente, sí, sí. Ya te digo, una de las anécdotas que siempre tengo en mi mente, como el título de Grupo de los Malditos, es un concierto, un festival que se hizo en el Arenal, en el campo de fútbol. Y la verdad es que Cerebro no quiso tocar, porque le dijeron de tocar a 9 y ellos al final se negaron. Pero bueno, los Malditos fueron los últimos y tocaron justamente pues de amanecer. Eran sobre las 7 o las 8 de la mañana, ellos estaban tocando, estábamos todos pues allí viéndolos mientras jugábamos a la pelota, como quisiéramos. Y la anécdota fue que justamente se acercó un vecino que había en la otra parte del campo de fútbol, un francés, y se acercó con un cubo de agua, se subió al escenario, nos tiró el cubo de agua, cogió el micrófono y quiero dormir, no toquéis más, por favor, quiero dormir. Todos nosotros pues nos... Això me recorda algo, ¿eh? Això me recorda algo aquí mateix al Gaida, sí. Lo que no van bueno, de poalades, ¿eh? No, similar, similar. Y la verdad es que fue la anécdota graciosa y los malditos pues lo miraron y dijeron, señor, nosotros hemos venido a tocar y seguimos tocando. Y así ellos siguieron tocando mientras nosotros seguíamos pues con la pelota para arriba y para abajo, jugando y disfrutando del final del festival que se hizo ayer en el año. Pues aquesta cançó que hem escoltat en mi mente, de Los Malditos, apareix, com bé deia Raúl, a un 7 pulgades compartit entre quatre bandes mallorquines que va aparèixer a principi dels anys 90. Sí. Aquesta portada fou obra de Rafa Murillo, sí, a qui vosaltres ja coneixeu, i aquesta portada la trobam a una exposició que actualment podeu visitar a la Misericòrdia, allà dalt de la Costa de la Sang a Palma. Una exposició que se titula L'objecte sonor, 60 anys de grafisme musical a Mallorca. I l'exposició gira entorn a les portades, l'art gràfic d'aquest objecte sonor al que rendim culte des de la seva aparició a les primeres portades, als anys 50, fins a l'actualitat, no? L'evolució d'aquelles portades de músiques folklòriques del Parado amb unes pageses vestides a l'ample, aquelles portades de després del Destape, de la cançó Protesta, del color dels anys 80, aquelles portades de l'Helicat, sí. Els il·lustradors mallorquins, 90, l'aparició del CD, els cassets, també trobam fanzines i molt de pòsters. Una exposició que val la pena visitar. L'objecte sonor, ja sabeu, a la Misericòrdia fins al 31 d'octubre, no us la perdreu. I una bona excusa per anar a visitar-la és aquest dijous, dia 20? Dia 20 d'octubre. És una bona excusa per atracar-se allà a les 7 de Sora Baixa, doncs a més hi haurà la presentació del catàleg. Un catàleg molt més ampli que l'exposició, amb moltes portades i documentació, etc. I dir-vos que com a pista hi haurà 50 catàlegs gratuïts i que després se complicarà un poc més aconseguir còpies gratuïtes. O sigui que si vos interessa, aquí teniu una bona pista. Aquest dijous, l'objecte sonor a la Misericòrdia a les 7 en punt de Sora Baixa. Y claro, también si queréis podéis justamente llevar buñuelo y moscate, que podéis cantar una serenata si queréis. Ah, molt bona, Raúl. Justament me parece que cae el mismo día, pero bueno, no sé, ara no estoy muy seguro. Pero i bueno. De fires anarquistes, exposicions, llibres, però música, música mos agrada, no? Exactament, sí. Música mos agrada, i és que el cap de setmana que ve, el dia 22 i 23 d'octubre, a Palma Arena, a l'Arena Palma, al negoci d'en Mates, la quinzena fira internacional del disc a Mallorca. Déu-n'hi-do, quinzena edició ja. I ja sabeu... Frics del mundo musical és... Vayamos allá. Sí, qui aquí el cartell. El cartell. Pues mira, el dissabte te faré així, tot llegiré ràpid i corrents, el dissabte 22 de Goodness, Biel en Alemanya, and the Folsom Rockers, Adipem Panda, Johnny Bibat, a Ceremony, The Monster Ones, Càpsula, Dreaming of Ziggy Stardust Bowie. I llavors el diumenge estaran tocant Fea, Hattori Hanson Surf Experience, Salvatge Cor, La Granja, Kurt Vaquero Combo. Entrada més CD 5 euros, entrada més LP 8 euros, abono més CD 8 euros, abono LP 11 euros, el carnet jove un descuento de totes les prestacions d'entrada sòlida de la venta graquilla. I continuem, que se mos acaba el temps. La setmana que ve tindrem els organitzadors d'aquella cita que se fa Inca des de l'any passat, que se diu Lederfest. I ens envien un burofax. Dos dies, no? ens envien un burofax d'adelanto i diu: bones, com ja sabreu, tornem a organitzar el festival Leatherfest edició 2016. El quarter d'Inca, el 29 i 30 d'octubre. Quarter general Luque. Enguany hi haurà Trull el dissabte i el diumenge, amb concerts, exposició de cotxes i motos per a dates de banda d'exposició d'art, projeccions, DJ, food trucks i sobretot bon ambient. Animeu-vos a venir i esperem venir la setmana vinent al 1984 a fer-vos 5 cèntims. Entre els grups que participaran el dissabte 29 d'octubre: Orquídea, Johnny Vivat, Hot Rodders de Drive King Combos, Blues Beer Band, Desperados, On The Monk, Biel Alemanya and the Folsom Rockers. I el dia següent, pues una diumenge 30 d'octubre, Swing a Gogó amb Monkey Doo, Swing It, DJ Kenny y Kaboski y otras historias. Seguramente que yo me apuntaré también al rollo DJ como hice el año pasado. Pues sí. Continuamos la música durante los darrers minuts del 1984, Jota. Continuamos dos germans que no sé com se diria, si una moto xalo és un monoband, dos homes són... Un tàndem. Un tàndem, exacte. Un que pedala i l'altre no. Són els Bunkross d'Inglaterra, més anarquim, en el seu primer LP. Car Cabos Humanity, i escoltarem el tema Smash the Laps. They also wanted to make their message clear. They say, quote, we're watching, and by axe, drill, or cobalt, we're coming through your door. And anger in my mind, suffering silence, the nails are fine. But we're excited, the actions we commit. For animals, the fuse is being lit. We won't tell them more. And this is fucking war. We're on the attack. We dressed in black, animal worship, a modern holocaust. They live in fear, but how long will it last? Cool off the stream, ease your shame. We're not the ones creating all the pain. We won't tell them more. This is fucking war! We're on the attack! We dress in black! Animals are victims of established human rights. Do you feel no emotion when you see the bloody waste? Have you ever been something that you feel that you could do? Well, animals don't have a voice, it's up to me and you. Cause there's too much suffering and it's being overseen. Are you blind to the slaughter and death to the screams? We couldn't give a fuck if you call us terrorists. It's an eye for an eye and we end up at our fist. Liberate! I smash the fucking labs! Liberate! I smash the fucking labs! Idò, sí, just una anotació, contrainfo.cat també tindreu el comunicat en resposta a la sentència contra les joves feministes encausades, i allà també tindreu tota la crònica de el desallotjament de cases Mopis, i estigueu atentes a totes les accions i events que hi han a través de contrainfo.cat. I llavors, per acabar i de lligar tot aquest programa que després de dues hores pareix que tornem al principi, hem trobat una notícia que diu així: una senyora que xerra, que diu que les ciutats són l'espai en el que les tecnologies se creen, s'experimenten, se difunden i se retransformen. Així se presenta Hipòlis, l'últim llibre de la investigadora i arquitecta argentina Susana Finkelievich, una mente brillante que analiza la íntima relació entre la ciutat i la tecnologia. ¿Nos estamos transformando en cyborgs? ¿Se apoderará de nosotros la inteligencia artificial cual Frankenstein? Y quizá la pregunta más importante, ¿para cuándo los coches voladores en nuestras ciudades? Bueno, això és el que li interessa a ells, però a mi m'ha agradat el títol, que deia Estamos más vigilados que en 1984. Jo ho deia Rafa Murillo, Orwell tenia raó. Pues casi que fins aquí, completament fins aquí ha acabat el programa. Vull aprofitar un moment per felicitar aquest espai que hi ha a Berlín, que se diu La Copi, que tant coneixem, i que un espai de punks per punks, que ha complit la sala de concert 23 anys aquest passat cap de setmana, i segur que complirà per lo menos 23 més. Enhorabona. La setmana que ve xerrarem de propers concerts, xerrarem de lo nou de Hattori Hanzo, que estan allà a la fira del disc, xerrarem de quan venen la URSS al mes de gener, xerrarem de la presentació de lo nou de Guadanya al desembre. Sí. Però avui ens acomiadam amb una banda que se diu Oki di Farfala,